Lo que yo quiero destacar es el trabajo que se ha hecho acá en La Calera, el recibimiento que nos hizo la alcaldesa, pero destacar la labor que han hecho todos los funcionarios municipales de los diferentes estamentos, de la DIDECO, de eventos, de diferentes de relaciones públicas, que nos permitió recibir a toda esta gente de una manera armoniosa y compartir de una manera sana y alegre. Y es lo que queremos hoy día para nuestros adultos mayores, un envejecimiento activo como el que hemos visto hoy, con una participación plena y activa de cada uno de ellos.